Bueno, esta jornada se hace en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad por el 3 de diciembre. Hoy, 4 de diciembre, nos vamos a encontrar para poder visibilizar los derechos de las personas con discapacidad en referencia a la sexualidad. La convención nos marca, situaciones de vida en donde se menciona a la sexualidad de las personas con discapacidad y que no es tenida en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de elegir con quién vivir y dónde, o la posibilidad de recibir educación sobre salud sexual y reproductiva. Los estados partes como Argentina, que firmó la convención, se comprometieron a cumplir con los distintos artículos de la convención. Y entre esos artículos están estos, ¿no? Entonces tenemos que brindar educación sexual, educación sobre salud sexual, educación sobre la vida independiente, el derecho al trabajo. Y todo eso tiene que ver con la sexualidad porque tiene que ver con un proyecto de vida. El poder tener un compañero, una compañera, el poder elegir tener o no hijos. Hoy, actualmente, y por la convención, está prohibido esterilizar a las personas con discapacidad. Entonces, esto antes, que era una práctica muy común, hoy es ilegal. Por lo tanto, todas las personas con discapacidad deberán preservar su fertilidad, salvo que por sí mismos requieran una ligadura tubaria, por ejemplo. Por eso, bueno, este tipo de actividades es muy importante para tomar conciencia sobre los derechos de las personas, en este caso de las personas con discapacidad, y cómo deben ser respetados tanto por la familia, por la sociedad, por el equipo de salud, por los profesionales que los y las atiendan en las diferentes áreas. ¿Sí? Bien. María, bueno, un poco nos contaste los temas que se abordan en este tipo de charlas, pero ¿cuáles son las principales inquietudes que plantean justamente los vecinos y vecinas que se acercan a participar? Bueno, hay varias cuestiones. Una tiene que ver con la mirada de la familia en esto de lograr la independencia de su hijo o de su hija con discapacidad. Otra cuestión es cómo es el trato del vecino común, que alguna persona con discapacidad va a un negocio, ¿no? Cuán respetuoso uno tiene que ser de la persona con discapacidad, más allá de que tenga discapacidad, dejar de tratarlos infantilmente, ¿no? Pensar que porque tienen una discapacidad son como niños es un error. Tenemos que tratarlos y tratarlas a las mujeres como mujeres o adolescentes o niñas, pero niñas cuando son niñas, cuando están en edad de ser niñas. Ya después ir, siguiendo los procesos evolutivos de cómo tratarían a cualquier adolescente o cualquier joven. Eso, digo, la comunidad en general. Después los profesionales también capacitarse sobre las diferentes temáticas que hacen al área de discapacidad. A veces un odontólogo o tal vez un ginecólogo, una ginecóloga, a veces no están acostumbrados a tratar a personas con discapacidad. Un nutricionista. Entonces, bueno, animarse porque son personas igual que cualquiera. Y también aquellos que tienen un oficio, ¿no? La peluquería, ¿no? De, claro. Por ejemplo, que a veces y esto también tiene que ver con la sexualidad, por el arreglo, el aseo, el cuidado personal. Si una persona quiere ir a una peluquería y tiene una discapacidad, bueno, ¿de qué manera está habilitado todos los locales para que pueda ingresar, por ejemplo, una persona con silla de ruedas, claro, ¿no? Lógico. Aquella que tiene movilidad, bueno, va a circular igual que cualquier otra persona. Pero bueno, ¿cuántas adaptaciones hay en Cañuelas, adaptaciones que son los apoyos que necesitan las personas con discapacidad, ¿no? Ya sea que sea una discapacidad motriz o visual, auditiva o intelectual, ¿no? ¿De qué manera poder hablarles, ¿no? Y sin infantilizar y respetando si está con una silla de ruedas, no estar tocando la silla de ruedas o no tocar el bastón o no tocar un perro guía, por ejemplo, ¿no? Bien.